¿Dónde? Como si fuera ellos que se lo vienen tirando, molestando, atacando. Como si fuera aquellos que estuvieran me mando. No, señor, usted se equivocó. Aquí solo hay uno, el segundo soy yo, el que pone a la gente, el ambiente, y a las mujeres la pongo caliente. Ricky. Y no es que yo esté tan bueno, pero mi mano yo tengo el valor de darle calor, de darle sabor, mover la cintura con sabrosura, te digo que la pongo con locura. Rico. ¿Por qué hizo? Come, come, come te la ripia. ¿Cómo? Come, come, come te la ripia. Rico. Come, come, come te la ripia. Come, come, come te la ripia. ¿Pa dónde? Se la llevó pa los palos. ¿Pa dónde? Se la llevó pa los palos. Se la llevó pa los palos. Palo, palo, palo le dio. Se la llevó pa los palos. Candela. Se la llevó pa los palos. ¿Pa dónde? Se la llevó pa los palos. Se la llevó pa los palos. Palo, palo, palo le dio. Oña. Córdoba y Hugo.